Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Muy buenos días, queridos oyentes. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro programa La Voz del Campo. Sí, mi nombre es Rafael Andrés Prieto, tengo 17 años, vivo en el municipio de Saravena y mi profesión es ser estudiante. Me identifico como una persona responsable, cariñosa, amable, sincera y humilde. Este programa está siendo dirigido por los jóvenes de las diferentes instituciones educativas del área rural del municipio de Saravena. Bueno, entonces empezamos con nuestra serie de entrevistas. Mi nombre es Jorfán Danilo Mesa, mi profesión es estudiar y tengo 14 años. Sociable, respetable, por decir amigable. ¿Para usted será posible la paz si no se corrige el modelo educativo en el que estamos? No, porque si sigue así no podremos lograr lo que necesitamos, porque se están utilizando muchos recursos en otras cosas y no se están utilizando en nuestras instituciones. ¿Usted le podría enviar un mensaje que incite a los jóvenes que no han podido entrar a estudiar o que no quieren estudiar para que ellos vean la importancia que tiene la educación para la paz? Para esos jóvenes de hoy que no tienen oportunidad de estudiar, les diría que para que se vayan formando así sin el estudio, que no sean groseros, que sean personas de bien, que no vayan a cometer ningún error que los lleve a la cárcel o mucho peor, a la muerte. Bueno, nos encontramos con otro joven que nos va a permitir hacerle la entrevista. Mi nombre es Erwin Jaime, yo soy un estudiante de la institución educativa Villa Cecilia, vivo en la vereda Charo Centro, Distrito 3, y tengo 14 años. Como alguien generoso, responsable y amable. ¿Para usted será posible que la paz se logre si no se corrige el modelo educativo? A mí me parece eso imposible, ya que si no corregimos el modelo educativo, no podrá haber una buena educación para las generaciones y va a traer conflictos y problemas. ¿Le puede enviar un mensaje a aquellas personas que no están estudiando o que no han tenido la posibilidad? Pues yo invitaría a aquellas personas que no han podido tener una buena educación por cuestiones de dinero, problemas de desplazamiento territorial o alguna situación parecida. Los invitaría a buscar ayudas al gobierno, ya que hoy en día con lo del proceso de paz se abren nuevas oportunidades y estrategias para ayudar a las personas a tener una mejor educación. ¿Me podría regalar su nombre completo? Mi nombre es Carolina Rueda, tengo 14 años, vivo en la vereda La Pajuila, en el Distrito 5. Yo soy estudiante del Colegio Antonio Nariño. Yo soy una persona sincera, soy responsable, comprometida con lo que hago o con lo que me comprometo, sí. ¿Para usted será posible la paz si no se corrige el modelo educativo en el que estamos? Pues claro que no, porque si una persona educada no va a ser una persona grosera ni va a incumplir leyes, ya que es una persona que tiene sentido de pertenencia, es una persona responsable y está consciente de lo que hace. ¿Usted le podría enviar un mensaje a aquellas personas que no han podido estudiar por cuestiones de la vida? Sí, una invitación muy grande y especial para aquellas personas que por Y o X motivo no han podido estudiar, que lo hagan, que no es tarde para nada. Ahora con los procesos de paz, la educación últimamente de una u otra manera se puede lograr. No boten sus sueños, que no se rindan. Muchísimas gracias por permitirnos hacerle esta entrevista. Yo creería que la educación tiene que ver mucho desde la orientación que recibimos en casa, ya que si yo irrespeto a mi madre y a mi padre, ya les estoy faltando el respeto, no estoy siendo educado. Para nadie es un secreto que últimamente la educación ha tenido una desfinanciación económica muy grande, entonces yo creería que hay que hacer un nuevo modelo educativo. Para aquellas personas que no han tenido el recurso, ya sea monetario o las ganas de estudiar, hay que decirles que uno tiene que luchar y esforzarse por lo que uno quiere, porque si uno mismo no se preocupa por las cosas de uno, nadie va a venir a preocuparse por las cosas de uno. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como